Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Y que vuele, que va, felices con lo que hacemos. Ahí estábamos escuchando Feliz con lo que hago de Kung Fu Omiyam, Federico Damián Canavesi, alias Kung Fu, que ahora está en línea con nosotros para conversar un poco de lo que ha sido todo este proceso y también de los toques que se vienen, porque justamente lo que queríamos de este programa era de alguna manera poder pasar un poco de cartelera, hablar un poquito con artistas amigos, allegados, para conocer y ver cómo fue todo este proceso hasta ahora de reapertura de escenarios. Fede, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Alito y toda la gente de Radio Pedal? Vamos arriba, muchas gracias por comunicarse. El Fede, así como lo ven, rapero, también es un artista polifacético. Me animo a decir que la primera vez que lo vi arriba de un escenario no fue rapeando, sino que fue actuando, haciendo teatro. Luego lo escuché haciendo radio y luego lo conocí como rapero. O sea, es un artista polifacético. ¿Qué hay de las otras áreas del arte, Fede? Voy a decir ¿A cuál te referís? Tanto la actuación como hacer radio, que no son en las que al día de hoy te estás destacando y le estás dedicando mayor cantidad de tiempo. Pero, ¿en qué lugar ocupan las otras artes en tu vida? Y están en espera. Mirá, yo la otra vuelta me tiré un par de casting ahí para un par de series. No quedé porque que hay cositas que tengo que pulir. Pero no la descarto. Lo seguiremos intentando. Si me llegan a pegar el chiflido allá de la unidad número 6 con la obra de teatro, me pego una escapada también. De eso ni hablar. Y después con el tema de la radio es algo que tengo rependiente, que Ricky va a hacer, ¿viste? Pero no me encuentro un espacio todavía libre. Qué raro, ¿no? Dentro de la cárcel lo tenía. Estamos hablando de que ya hace un tiempo a esta parte tenés la libertad absoluta, estuviste en Punta de Rieles desde que saliste hasta ahora, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero bueno, me gustaría saber cómo fue tu recorrido en este tiempo de libertad y tu proceso creativo. Bien, me fui hace más o menos entre 8 y 9 meses, alrededor ahí, el 17 de noviembre del año pasado. Y desde que me fui, me empecé a enganchar primero a establecer con el laburo, ¿no? Con el laburo, después las relaciones sociales, más afectivas, la de la familia, la de mi compañera, cosas así, ¿viste? Entonces, fue como que me fui ordenando con mis hijos, empezar a agarrar la responsabilidad de padre, si no, padre presente, pero relativamente también con el trabajo y todo, empezar, no sé, como a ordenarme. Lo cultural paralelo, lo que pasa es que todos sabemos que estamos viviendo una época de mucha tranca con el tema de la cultura, de lo cultural, del rap, de lo que uno hace, la música. Y recién ahora fue como que se abrió, se cerró y ahora se abrió un poquito de nuevo. Entonces es como adaptándonos a eso, empezando a laburar, ahora estoy laburando con Andino, estamos agendando algunas fechas ahí, participando de distintos ciclos. Por ejemplo, ahora cierro este miércoles el ciclo Will Flow, y lo encaró Agustín Romano, un crack que está presentando su álbum y con distintas artistas. Lo fue presentando en un ciclo miércoles por miércoles en Guayabos, y ahora este 28 lo cerramos ahí con el DJ Max ahí pinchando. Y después hay otro para ahora, Living Clandestino, no sé si lo junan, está divino ese espacio. Y ese es el 13 de agosto que me invitó Mágica, ¿cómo es? Mágica Soul. Mágica Soul, ahí va. Me invitó Mágica Soul a participar ahí, tremenda fechita ahí, me encanta ahí lo que se genera, la conexión ahí. Siempre con el CAB, que siempre me hace la segunda, ya se tira unos temas ahí, Alien Cab presente. Y en este caso va a ser, las dos fechas van a ser con el Max, con DJ Max. Bien, Fede, en este periodo, Iluminando la Sombra, ese es tu último trabajo. ¿Cuándo fue que lo terminaste y cómo te fue en ese proceso? Yo lo terminé en el 2020, el 1 de julio del 2020. ¿En plena pandemia? En plena pandemia. Lo presenté, lo empecé a hacer antes, ¿no? Ahí va. Lo presenté el 1 de julio del 2020. Y fue como como que lo largué, pero quedó como cerca la gente más conocida, la gente más llegada, la gente que un poco sigue ahí el material de uno, anda ahí medio en la movida, se enteró, pero no pudo hacerlo un poco más amplio, porque claro, en plena pandemia era como, estaba bueno para darle un enfoque más firme y todo, ¿viste? Pero acá me tuve que adaptar a lo que había y bueno. Por suerte lo pude hacer en el 2019, un adelanto del álbum en la Zabala Muniz. Recuerdo ese toque que estuvo espectacular, Fede. ¿Y tenés planificado, te gustaría volver a hacer una presentación en una sala, en una Zabala Muniz o en alguna otra sala importante, grande? Y algo ya se viene ahí, venimos laburando. Algo ya se viene. Primero, lo primero, ¿viste? Es adaptarse a los cambios, un formato más uno quiere más ordenarse y más hacer las cosas más pro, si se puede decir, para que tengan una idea, no sé, es un simple toque, sino que tengan una idea de hey, pa, me voy con esto que me queda de este toque. ¿Y ahora en qué estás? ¿Estás proyectando algo? ¿Estás escribiendo temas? ¿Cuál está siendo tu proceso en este momento? Ahora en breve sale un tema que se llama Compito Contra Mí. Lo estamos terminando de cocinar, uh-huh. con el Seba Peralta y con el Roy, con Pablo Pulido, un temita ahí para arriba. Va a ser mi primer tema hecho afuera de la cárcel. Mi primer tema con Sebastián Peralta a modo pro. He hecho otras cositas con otros compañeros, pero está, siguiendo la línea de Desahogo Cultural, Iluminando la Sombra. Contame, aparte te estás vinculando, el Sapo Gamboa, por ejemplo, ¿ahora en qué está? En tu arte. Con el Sapo venimos compartiendo talleres de Nada Crece a la Sombra. Venimos compartiendo ahí fuerte el vínculo, compañerismo, amigo. El Sapo está armando sus cositas. En breve ya vamos a tener cosas del Sapo, pero uh-huh. Se está dedicando más al rapeo. No está tan DJ. Sí, uh-huh. Puede hacer alguna fiesta de culot, lo que me ha dicho, pero no. No le va a dedicar tipo a toques por lo menos acompañando a Kung Fu, porque tal, el tema es que quiere empezar a presentar sus cosas, ¿viste? Bien. Y está pues un zapado, tiene no sé cuántos de este. No te haces una idea de los temas que tiene guardado. Que arranque a largar, entonces. en breve ya explota bien. Te vi comentar algunas cuestiones en Facebook vinculadas a la huelga de hambre que se está haciendo en el penal de Punta de Rieles. Me gustaría saber tu opinión como persona, como actor político también, como una persona y como un referente que ha sabido vivir de ambos lados y que conoce la realidad mejor que nadie. La situación actual que están teniendo las personas privadas de libertad en el penal de Punta de Rieles a propósito de las dificultades que están teniendo y las libertades que se están coartando a raíz del cambio de gobierno. Mira, yo sacaría eso de cambio de gobierno y pondría cambio de personas. Bien. Porque hay personas buenas en este gobierno y personas malas en estos gobiernos. Entonces pondría a la raíz de cambio de direcciones, cambio de personas, y que no valoran los procesos de cambio positivos que surgen, ¿no? Porque desde que se fue Luis Parodi hasta ahora, yo viví esa transición y las direcciones que vinieron no se ocuparon como pienso que se tendrían que ocupar de por lo menos de los procesos positivos, ¿no? Uh-huh. Porque los negativos sabemos que haces algo mal y te sacan al toque, pero cuando haces algo bien te sacan la manera de cómo progresar o no la replican. Es decir, yo qué sé, yo viví un proceso de cambio, como otros compañeros y compañeras lo viven hoy en día. Pero el tema es que siempre pasa lo mismo, cambian de dirección y como que los directores o directoras quieren imponer sus maneras de accionar, pero claro, no se dan cuenta que ya fue la manera de recluir violentamente. Hay que recluir educativamente, yo qué sé, tenés que educar a la persona. Todos entendemos de que hay personas que no quieren entre comillas, hacer las cosas bien. En el sentido de encarar a trabajar, salir, yo qué sé, formar, no sé. Pero hay muchas personas que están profitando el sistema y viven los cambios y quieren hacer las cosas bien. Entonces, muy egoísta esa parte de que tengan ese poder y destruyan el sistema, como pasó bien Punta de Rieles. Entonces me pareció zarpado que los pibes tirando la comida para atrás para que sean escuchados por simples cosas como fruta y verdura, ropa blanca. Estamos hablando de 500 presos, vos, no estamos hablando de personas privadas de libertad, ¿entendés? Entonces es como que vos no te podés hacer cargo la fruta y la verdura de ni siquiera que les piden, sino que les ingresan las propias visitas a los pibes o a la bala, ¿no? Sí. Y que no sepan tipo gestionar esas cosas, o que de la comodidad de las ganas de reprimir, ¿entendés? Es una cárcel distinta, que la mantengan así como la dejó mi padre. Entendemos que hay muchas cosas que se tienen que arreglar y cambiar, pero no destruyas. Yo decía, no sé, apoyá los cambios, y dicen, viva, no te preocupes porque la persona privada de libertad tenga una hora de patio. Dejar patio libre, y si la persona hace la cosa mal, bueno, hay 13.000 personas repartidas por todo el país. Hay como 26 cárceles. Si me vas a decir que no hay otras personas que quieran hacer la cosa bien, bueno, eso es lo que tendría que hacer el dinero. Tomarse la molestia de bueno, juntar a la gente que quiere hacer las cosas bien y darle beneficio en el buen sentido, porque sabemos que se cometieron delitos, y bueno, una persona tiene que pagarlo con su libertad ambulatoria. Pero en ese proceso dale para aprender, dale oportunidad si quiere salir adelante, si quiere hacer las cosas bien. Fede, ¿vos crees que consideras que tu desarrollo como artista tuvo que ver con la forma de gestionar, en la forma que se gestionaba esa cárcel? No. Yo como persona que quiso modificar sus pensamientos a la ayuda de personas y a la de uno mismo, la voluntad, yo creo que el arte que uno hizo fue por gracias al espacio que te lo permitía. O sea que es un laburo. Tampoco me escondo, sé que hay procesos y cosas que las puertas las abre uno, y las puertas las abre uno para que no individualmente, sino para que se utilicen colectivamente. Entonces, esto, una mano es otra mano para acá, y es así como funciona la movida. Al día de hoy, como tu trabajo formal y remunerado es el trabajo que tenés en Nada Crece a la Sombra como tallerista? Mi trabajo haciendo piscina. Trabajo los martes, miércoles y jueves con la familia Saba, que son unos crack. Y vos te acordás de Marcelo Borges, el que estaba en el otro programa de radio que yo no estaba. Recuerdo. En el tiempo, no. Recuerdo. Bueno, él está laburado, salió del sistema carcelario y se fue a laburar ya conmigo. Ahí va. Estamos laburando juntos. Bien. Estamos en la piscina ahorita y con Nada Crece a la Sombra. Es decir, no formal porque estoy por caja con Nada Crece, pero laburo, me meto ahí. Federico Damián Canavesi, Kung Fu Omiyam, hermano, te mando un abrazo grande, ya sabes que esta es tu casa y nos gustaría escucharte hacer radio aquí en Radio Pedal, cómo no, sabes que sos bienvenido. Bueno, negrito nomás, ajustamos los horarios y estamos ahí siendo parte ahí un poco. Vamos arriba, muchas gracias, Lito, a todo el equipo ahí, un abrazo grandote y bueno, los espero ahí el miércoles 28 ahí en Guayabos a la vuelta de la Intendencia. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.